Míreme otra vez como hace siempre. Dame otra razón para dejarte antes de que sea ya muy tarde. Antes de que vuelvas a engañarme. Grítame otra vez, vuelve a insultarme, pero no me harás sentir culpable. Deja que este amor ya se desangre. Vete igual que como un día llegaste. Y desaires de promesas falsas que inventaste. Vete que se te hace ya muy tarde.